gracias y muchas tardes. Bienvenidos a Radio Mundo Caníbal. Estamos aquí. Manuelo Caníbal desde Mordor, ¿es correcto? Correcto, amado líder. Estamos aquí en Mordor. Imagino que el amado líder sigue en la cueva de Afganistán. Sí. ¿No? ¿Ha montado el chiringuito? Correcto, seguimos aquí. Nos ganamos la vida criando setas, la humedad, la oportunidad de la cueva. Y bueno, y haciendo esas cosas que se hacen solamente en la oscuridad cuando se reúnen varias personas juntas. ¿De qué te voy a contar? Allí en Mordor también tenéis vuestras cosillas. Estamos con los Urukai. Los Urukai. Da mucho juego. Están siempre juguetones. Sí. Mucho juego de cadera tienen, los Urukai. Sí. Ahora, como un buen orco que se quite un Urukai. Sí, no. Son muy versátiles. Correcto. Bueno, nada, estamos con un programa clásico de Mundo Caníbal. Vamos a hablar de un grupo mítico, un grupo histórico de los 80 de aquí de Málaga, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? Bueno, vamos a hablar de todo eso, pero vamos a introducir. ¿Los conoces tú de alguna manera? Sí, bueno, hacía tiempo que no hacíamos un programa dedicado a una banda de rock, amigos, y esta vez nos hemos metido de lleno con un clásico. Son los Agentes Secretos. Es una banda de mod, de garaje, originaria de Málaga. Y vamos a conocer un poco su biografía, a ver de dónde viene todo esto, esta locura, amigos. Y efectivamente, sí, tal que así comienza la cosa, ¿no? Es como que lo típico, un grupo de amigos que se juntan porque coinciden en gustos musicales y tal. Esto fue más o menos finales del 85, con Raúl Jiménez a la guitarra rítmica, Francisco Javier Burra a batería, Manolo González, voz y teclados, o González, que es de la zona de España, y Rafa Rodríguez al bajo. Decidieron unirse para hacer algo que siempre les había traído, tocar en un grupo. Estoy leyendo literalmente de YouTube. Sí, ¿no? se nota. haciendo un tipo de música que por aquel entonces en Málaga y en el resto del país no hacía ninguna banda. Los comienzos fueron duros. Para comprar los instrumentos, para aprender, para tocar, para ensayar, necesitaron tiempo y trabajo, ¿no? Como todas las bandas, ¿no? Comienzo del 86, debutaron en el pub Bauhaus con un lleno absoluto y un repertorio compuesto en su mayoría por versiones y tan solo tres temas propios: En la calle, Pólvora y Atasco. Eran los años 80 y pico, ¿no? Yo he mirado 85-86. Tengo 12-13 años. Yo no los conocía. Bueno, los conocía, los escuché seguro en aquella época. Lo que pasa es que yo era muy un renacuajo. Y no escuchaba mucha música. Lo que sí recuerdo que mi hermano, que es mayor que yo, lleva 5 años por ahí, él estaba que no cagaba y tenía el disco que publicaron, el primero que publicaron, el que vamos a hablar, el de los temas que había, el primer tema que había escuchado y todos los temas que vamos a poner hoy en el programa, y que es del año 88, este disco, y se llama Todo para ti. Y yo recuerdo la portada perfectamente, cuando la vi de nuevo, porque no la vi cuando, eso, teníamos 12-13 años, que la veía por ahí, mi hermano le había comprado el disco, el EP, y es que resulta que este programa se ha realizado porque en una paella cogimos a traición a amigo Manolo, no tú, sino Manolo, el miembro del grupo, y a traición le hicimos una entrevista, ¿no? Tú fue un poco violento, ¿no? Un poco... Sí, la verdad que fue algo muy ha sido una coincidencia, gente de la Escuela de Afganistán, gente de Mordor, también gente diversa de la Tierra Media y Allende de los Mares. Orcos, Urukais, un montón de gente en esa paella, sí. Nos reunimos en esa paella y bueno, y dio la casualidad que coincidimos con este ser, el vocalista Manolo de Agentes Secretos. Y digo, coño, vamos a aprovechar y vamos a hacerle una emboscada. Aquí te pillo, aquí te mato, en toda regla. Y le hemos hecho una entrevista que la vais a poder escuchar a trocito, como siempre hacemos. Hacemos el estilo Mr. Hyde, que es trocearlo todo lo que llegue. Se trocea y se sirve sin plata, como hacemos siempre. Y nada, estabas hablando del grupo, ¿no? O sea, habla un poquito más. ¿Tienes por ahí algo, más datos? Sí, hay más datos aquí. Después les dio, casualmente, porque grabaron una maqueta. Uh-huh. Y grabaron temas como Pólvora, Colegio de Curas y Un Día Malo. se presentaba a varios concursos también. Un día malo que es precursor de en chiquito escuchaba este grupo. Este grupo, yo lo sé de buena tinta. Y él su expresión típica de una mala tarde la tiene cualquiera. Viene de ahí. Eso lo sabemos todos. Todos que son de Málaga, somos de Málaga, claro, sabemos estas cositas. Una parte ya de vocabulario de Boquerón. El concierto más importante en esa época fue el que dieron con los Mickey en la Feria de Málaga, según ellos, el 14 de agosto, ante unas mil personas. Sí. Y como antes, bastantes. Aparecieron en televisión española, Andalucía, con tres temas de la maqueta. Bueno, tocaron en Jerez, Miranda de Ebro, en Zaragoza. Sí. El disco se vendió y fue famoso, más o menos famosillo. En su época, bueno, famosillo, los 80. Si hubieran, ya nos contará un poquito qué pasó, pero el grupo estaba destinado a pegar fuerte. Pero, por los pilos. Años 80, y esta música pegaba de puta madre. Además, que escuchándolo ahora no ya lo vais a escuchar, bueno, acabáis de escuchar el primer tema, pero que no se hace antiguo, no sé, es como muy... Un rock, sí, rock muy puro, ¿no? A mí me gusta. Yo he heredado, tengo que decirlo también, he heredado el vinilo de mi hermano. Uh-huh. Te pasó a ti. Sí, mi hermano también lo tenía. Mi hermano mayor siempre ha sido culpable de abastecer de música. Tu hermano lo pasa que es más cuidadoso, el mío no. El mío ha perdido hasta los apellidos, pero si no, lo tendría yo también. Bueno, hemos tenido suerte, porque si hubiera sido en esta época, nos estarían administrando reggaetón, trap y basura, seguramente. Hemos tenido suerte, también, ¿verdad? Sí. Hemos tenido suerte. Y nada, pues eso. Graba también para la revista sevillana 27 puñaladas, para que lo hagan bastante éxito en todo el país y es totalmente pinchada en algunas de las más prestigiosas cadenas de radio. Y televisión, porque hay un vídeo... Graban el tema Málaga en mi ciudad. Es verdad, un temazo. Graban el programa Cajón Desastre. Hay un vídeo por ahí en YouTube, en su canal. Tiene un canal de YouTube. Y vamos, se ve terrible como se veía ante la tele, pero se ve el vídeo que, además, Málaga es mi ciudad, en el programa, y sale esta presentadora Miriam Díaz Aroca. Sí, al final. Habla, bueno, aquí estamos en el programa. Unos recuerdos que te ponen los vellos de punta, tío. Sí, para mí era un mito erótico de la niñez. No de la adolescencia, de la niñez. Nos estamos desviando, como siempre, porque son temas que hay que tocar. Aquí se toca todo, porque somos gente de tocar y tocar mucho. Sí, sí. Ha compartido también escenario con Os Resentidos, con Gabinete Caligari. Se crea una compañía discográfica en Málaga, Cambaya Records, y contactan con agentes secretos para la realización de un primer LP que se grabó en Málaga entre agosto y septiembre del 87, conteniendo 14 temas, antiguos y nuevos del grupo, versiones instrumentales, los conciertos siguen en Sevilla, etc. O sea que creo que graban este disco y es el último, ¿no? Ya luego se separan. Uh-huh. Aunque en esa trayectoria pues vuelven a tocar con Los Elegantes, Los Sensibles, uh-huh, etcétera. Sí. Manolo nos cuenta un poquito cómo fue el grupo y cómo desapareció, cómo se paró y cómo han vuelto, que el tema que hablamos de Agente Secreto es porque este año pasado volvieron así como un experimento en principio, como un vamos a vernos todo de nuevo y se gustaron otra vez y ahí están los tíos, otra vez pegando, intentando hacer conciertos y ya nos cuenta Manolo en la entrevista. Uh-huh. Agentes secretos. Además, lo que le decía yo, digo, que este nombre, ¿por qué no está cogido? Increíble, tío. Agentes secretos, como nombre de grupo. Sí, muy. Te pone. Evidente, ¿no? Para una banda. Pero bueno, maravilloso. Bueno, y la portada, ya también hablaremos, pero la portada de ese disco, no, ya no solo por la chica que aparece semi desnuda de espalda, pero que gusta a cualquiera que tenga un poco de gusto por las mujeres, ya no es por eso, sino es por la misma portada también muy chula. Me gusta bastante, tío. Está muy bien, muy bien. Es una portada que va muy con el... Sí. Muy bom. Bueno, pues ya veréis, ya escucharé más secretos de Agente Secreto, precisamente en la entrevista con Manolo. Le decimos en una paella, a navaja, sacamos la navaja. Manolo y yo siempre tenemos una de Albacete y la sacamos para estos menesteres. Manolo se dejó, porque no tenía otra. Él tenía... Estaba acorralado en una esquina y... Tenía el tenedor del arroz, pero no puede luchar con una navaja de Albacete. Entonces, pues ahí lo... Está claro. Súper acosado, pues tuvo que ceder, efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar el tema que hemos puesto al principio, que lo hemos cortado para estropearlo todo, porque... Directamente. Un ser extraño, estábamos escuchando un temazo de ellos. de lo más escuchado de su primer disco, su primer LP, que diga, y vamos a escucharlo enterito y sé que mejor el programa, o qué hace. Sí, vamos a escucharlo, amigos, agentes secretos, un ser extraño. Estamos hoy aquí Manuel Caníbal, Joaquín Caníbal y también un invitado especial. Una entrevista que vamos a hacer a un miembro del grupo de Agentes Secretos. ¿Cómo te llamas? Manolo. Manolo, es que me daba palo decir aquí Manolo cuando no me acordaba del nombre, perdona. Manolo del mítico grupo de Agentes Secretos. Y nada, Manolo, me has comentado que tú tenías el disco de Agentes Secretos, por lo visto. Sí, bueno, a modo líder. Me resulta un poco extraño hacer la entrevista así, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a disponer de medios tecnológicos de alta gama. Sí. Sí, hay que aclarar a los oyentes que estamos haciendo esta entrevista así in situ, después de una comida y una orgía masiva en el Hotel del Sapo. Sí, yo tenía el disco, de hecho se lo mangué a mi hermano cuando yo era pequeño, y sí, Agente Secreto, Todo para ti, un discazo, la verdad. Y nada, pues hemos coincidido con Manolo, vocalista, guitarrista, teclista también, ¿no?, de Agente Secreto, y hemos aprovechado para hacer una entrevista aquí, una emboscada más bien. Efectivamente, hemos tomado la de mañana, que he visto... ¿Qué hora de la mañana? No, por la mañana, café. Ahora hemos tomado Damiana, que sí, que provoca priapismo. Estamos los tres palotes, pero no por motivos... Somos heterosexuales, eso lo tenemos bastante claro, pero las hierbas es lo que tienen. Y nada, que vamos a entrevistarlo de una vez. Manolo, líder, ¿puede ser del grupo? No, en su momento éramos toda una banda. Ahí todos éramos líderes, ¿no? Cada uno tenía su papel y bueno... O sea que yo, al ser vocalista, pues parecía que estaba ahí al pie del cañón, pero vamos, yo me consideraba siempre una parte de la misma rama, de la misma maceta, éramos los cuatro y... Aquí veo mucha humildad, ¿tú qué ves? Sí, dicen que el ego mata al talento, y efectivamente en este caso no ha ocurrido, amigos. Manolo González era teclado, guitarra, voz, Raúl Jiménez a la guitarra, Rafael Rodríguez al bajo y Francisco J. Burra a la batería. Bueno, pues este disco, aunque no creen, igual lo creéis, pero que yo creo que ha llegado, vamos, que lo creemos, ¿no? que ha llegado. ¿Ha llegado muy, muy fuera de lo que es Andalucía o incluso España? ¿Salió fuera esto? Ha llegado, lo sabemos de buena tinta porque tenemos un contacto, Rafa tiene un contacto de un grupo americano, los Teltos Rear, del cual hacíamos una versión, Crawling Back to Me, y hemos estado en contacto con él y le llegó y incluso había derecho de royalty y demás por haberla puesto allí a sonar en alguna emisora americana, sabe Dios dónde y cuándo, pero... Olé. Apareció en su día, ¿no? Ha volado, ha salido fuera del país, ¿no? Ya me he volado más, pero... Bueno, pero este era el único disco que sacasteis, ¿no? Teníamos ese y un single. Un single que era Un ser extraño por un lado y otra cara. Y bueno, también había otro disco, una especie de maqueta de cuatro discos, con 27 puñaladas. Fue la discográfica que lo sacó y es lo que teníamos. Vale. Sí, después ahora ya, aprovechando los 30 años del aniversario que hemos vuelto a reeditar el disco y demás, pues ahí está, y con más temitas incluidos en un compa que lleva extra en esa edición, y hay algunos temas de los que no se sacaron en aquella época, que quedaron fuera del disco, pues están en plan maqueta y demás, pero están dentro del CD, incluidos como extra. Bueno, un secreto que... Las cosas que se hablan off the record no se suelen sacar, ¿no, amado líder? Un secreto de gente secreto. Ahí va, totalmente. Pero nos vamos preguntando, ¿tenéis aún el teléfono de la chica de la portada? Bueno, hay que explicar, quien no tenga el disco, la gente secreto es un portadón, para mí parece un portadón. Sí, lo pueden buscar, ¿no? Por Google y eso, ¿no? Estará por ahí, ¿no? Sí, lo dejaremos por ahí también, por las redes sociales. Sí. Pero sí, se ve una chica, pues bueno, que está con poca ropa, de espalda, como muy de película de James Bond y muy bien, muy bien. ¿Preguntabas tú sobre la chica el qué? Que si tienen el teléfono. Tengo teléfono, dirección y demás, pero claro, la chica ya tiene su pareja y está comprometida y no... No. Lo siento haberte chafado la tarde. Lo sentimos, queridos oyentes, cuando vean la foto nos entenderán. No puede ser. Entonces, habéis sacado la reedición de este disco, ¿no? El mismo disco, reeditado. Sí. ¿Los mismos miembros de la banda, igual, todo? Sí, porque aunque ahora mismo tenemos otro cantante, estamos ahí, nos repartimos un poco las canciones con Carlos y yo, pero en este disco, como fue el reeditarlo tal cual estaba, pues no hemos sacado. Tenemos previsto, estamos ahora en ello, estamos haciendo unas pequeñas grabaciones de unos temitas nuevos que quedaron en su día fuera de un posible segundo LP, no llegó a salir a la luz y ahí sí estará cantando Carlos. Bueno, un disco nuevo próximamente. Esperemos. Lo espero ansiadamente, a ver si... Conspiranoías. Aquí estamos de nuevo, Radio Fondo Caníbal, haciendo un programa especial para agentes secretos. Y nada, vamos con nuestras secciones. Como ha dicho la Teutona, protocolo incómodo. No, perdona, conspiranoia. Vamos a empezar con conspiranoia. Bueno, pues tengo hoy una sorpresita. Bueno, no una sorpresa, una teoría que me ha caído del cielo, ¿vale? Tú sabes que, bueno, tenemos trabajos paralelos. No solo nos forramos aquí con la radio, sino que también nos gusta, bueno, el tiempo libre que tenemos, pues lo dedicamos a trabajar, ¿no? En otro sitio. Y en ese otro sitio, un compañero me expresó su teoría, me comentó una teoría que tenía guardada sobre el cambio climático. Y tiene una teoría, uh-huh. Te la voy a contar, a ver qué te parece. Cuenta. Mira, me contaba este hombre cambio climático. ¿Por qué ocurre? Pues su teoría dice que, claro, durante más de un siglo la humanidad ha estado sacando toneladas de petróleo de la Tierra y emitiéndola a la atmósfera. Eso es cierto. Ahí no le falta razón al hombre. Petróleo, cada vez más necesitamos petróleo, más población en el mundo. El petróleo se ha extraído de la profundidad de la Tierra, o sea, se ha extraído a la superficie, el humano lo ha tratado para los combustibles y eso ha pasado a la atmósfera, ¿vale? El petróleo entonces ya no está en la Tierra, está en la atmósfera, lo que ha provocado que el planeta haya perdido peso. ¿Vale? La lógica la pilla. Al principio parecía algo que, bueno, pero ya... Dice, tú estás diciendo, no estamos poniendo serio y este programa no va de eso. Creo que ya está volviendo. Pero se saca petróleo, se extrae, se mete en bidones, son kilos y kilos de petróleo, y claro, cuando pasa por un coche, el combustible sale por el tubo escape en modo gas, y el modo gas pues se va a la atmósfera. Entonces, claro, durante 100 años, ciento y pico, pues eso ha ido más, entonces la Tierra ha perdido peso, pesa menos que antes. Bien, ¿no? ¿Tú lo llevas bien? Bien, hasta ahí bien. Pero claro, cuando uno pierde peso, hay cambios. Hay cambios. Pierde peso, pues te echan novia. Porque... ¿Esto tu amigo te lo contaba serio? ¿O mirándote a los ojos? ¿O comiendo un plátano, tal vez? Hubiera faltado eso, comerse el plátano y no, hubiera terminado felándole. Pero no estaba comiendo un plátano. Me lo decía, pero me lo decía bastante serio. Y bueno, él serio, pero yo espejo de él. O sea, te digo... asintiendo y diciendo ajá, uh-huh, bien, vale, estupendo. Y yo para mí me lo tengo apuntado ya, porque si no... Me lo fo aquí mismo, nada más que por sabiduría popular. Que a mí me pone palote la sabiduría popular, el populismo me pone palote. Bueno, y sigue la teoría un poquito, entonces, eso, que la Tierra perdió peso, se entiende, por su propio peso, se entiende la teoría, por lo que seguramente ha afectado a la gravedad del planeta. Es otra cosa, efectivamente. Todos sabemos que la gravedad de un planeta depende del peso o de la masa de ese planeta. Entonces, si la Tierra pesa menos, la gravedad ha cambiado. Entonces, ahora, no lo mismo tú en el siglo XVIII, tú le tirabas una piedra ante alguien y eso cogía una velocidad, claro, y un arco que le daba sí o sí. Ahora en el siglo XXI le tiras una piedra y tú tienes tiempo a moverte. Haces el Matrix, ¿no? Porque ya la gravedad ha cambiado. Entonces, por ahí se explican muchas cosas, que se cree que la gente que Matrix es una película cuando es un documental, eso lo sabemos todos. Pero bueno, a lo que iba, que la gravedad ha cambiado, Por lo tanto, bueno, y la rotación del eje de la Tierra ha cambiado, provocando el cambio climático. Ahí termina la teoría. Pero también incluye bolsas de agua, de gas, cuando los volcanes entra en erupción, hace que también que pierda peso la Tierra, ¿está ahí? Sí, también, hombre, pero a lo mejor los volcanes son de vez en cuando, cada y pico años, y se paran, van, vienen, duran una semana, día, pero lo de petróleo es continuo, o sea, la verdad que es continuo. Uh-huh. Pero bueno, dice que la gravedad del planeta ha afectado a la rotación del eje, y al cambiar la rotación del eje, provoca el cambio climático. Uh-huh. Bueno, esto es una conspiranoia. Además, esta conspiranoia no se ha tratado en ningún canal de conspiranoia de YouTube ni de ningún lado del planeta. O sea, esta es exclusiva de Radio Mundo Caníbal, original. Podemos marcar el sello. Totalmente, la podemos hasta patentar, se la podemos robar a tu amigo y patentarla. Sí. Nada más, mi amigo más que habla regular y se le entiende, puedo decir, a lo mejor yo lo he entendido mal, porque no se le entiende bien al hablar, por lo que sea, no se le entiende bien. Y yo he cogido retazos. O sea, que la teoría está, digamos que tenía mucho más puntos. No será un amigo imaginario. Joder, Claro, eso. Pero tú imagínate, si yo tuviera un amigo imaginario así, quiere decir que mi cerebro es capaz de crear ese amigo imaginario que a su vez crea teorías sobre el cambio climático de la Tierra, o sea, por lo que mi mente sería omnisciente, sería casi sería súper inteligente, cuando eso evidentemente no es así. Yo no tengo tanta capacidad en el cerebro para inventarme teoría dentro de un personaje, dentro de mi cabeza. Creo que no, cae por su propio peso. Cambio climático, chicos, esto no es lo que nos han contado. Es así. Al mundo caníbal, amigos, os ilumina. Sí, ilumina vuestro camino de miseria, de vuestra vida oscura. Sí. Y aburrida. Y para eso traemos. La única radio. No me jodas a coña, por Dios. La única radio que emite en falda escocesa. No es correcto. Y como no queremos aburrir al público, hemos traído a los agentes secretos, a Marolo, miembro de él, a la entrevista. Y vamos a poner otro tema de ellos. Tú que tienes ahí el LP ahí en la mano. Y te estás chocando con él y mientras lo miras en la portada, mírala ahora la contraportada y escoge un tema así al azar. A ver qué te parece. Bueno, pues al azar podemos poner Todo para ti, que es el título del disco. Todo para ti. Todo para ti, muñeca. Alright, pues nada, pues ponemos el temita. Todo para ti. Cerca de él. Entonces tuvisteis un concierto de, digamos, retomando el grupo, el primer concierto que fue el año pasado, ¿no? Sí, el 20 y algo de agosto hicimos el concierto de aniversario de estos 30 años, 31 en concreto, y lo hicimos con varios grupos ahí, entre ellos Briatore, que uno de los miembros está aquí en esta entrevista, y lo pasamos bien, y la gente disfrutó, volvimos a encontrarnos con mucha gente de las antiguas amistades que teníamos, allí pasándolo bien, y a raíz de ahí hemos encadenado un par de concertitos más, ahora mismo estamos un poquillo parados, espera de grabar algo para volver a darle caña ahora en cuanto se vaya este frío puñetero que nos tiene encogido de... Entonces... ¿Cómo veis la situación ahora? Porque, claro, tenéis una perspectiva más amplia. Habéis vivido los 80 y tal. Ahora habéis vuelto de nuevo. ¿Y cómo veis para volver? Una banda como vosotros para volver en este entorno musical que tenemos ahora. Bueno, el público, lo que he dicho antes, el público es el de antes, que se ha recuperado, ¿no? Pero, claro, tú dices el resto, ¿no? Claro, claro. Sí, no. Hombre, esto hay que ser honesto, sincero y tener los pies bien en el suelo y saber dónde estamos, ¿no? Éramos un grupo de minoría, evidentemente. Este tipo de música, sabemos, como el rock duro, el heavy o el... No es nada comercial, no te lo van a sacar la compañía en plan Macarena ni nada de esto, no te va a hacer de oro. Menos mal, a ver. Pero bueno, queda entre bueno entendido de música de culto y tiene su pequeña clientela y bueno, andaremos en circuitos pequeñitos entre amigos y demás y conocidos del estilo que llevamos a la calle, ¿no? Garaje, Rhythm and Blue, una mezcla. Sí, porque hay que decir también, para que sepan los oyentes, que venís de un rollo, el rollo que se conoce como mod, ¿no? Sí, su día como mod. Sobre todo música negra y rollo jamaicano también. Sí, bueno, en su día teníamos poquita música, porque lo que iba llegando, ¿no? Llegaban los Jan, llegaban los Who, llegaban los música de ska, los Especias, Madness, lo típico de los 80, 83, 80 y algo. Nuestra música se movió un poquito más hacia el garaje, ¿no? Porque fue la siguiente oleada de música que empezó a llegarnos, ¿no? De Inglaterra y América y demás. Entonces nos gustó más, nos caló más, pero sí sigue habiendo reminiscencias de todo esto anterior, ¿no? De Who, de Jan, todo eso... Y en general lo mezclamos un poquito, ¿no? Que en definitiva es el estilo de una cierta onda mod, ¿no? Hay mods más puristas que le tiran más al Northern Soul, hay mods que le tiran más a garaje, más a la psicodelia, pero nosotros llegamos a intentar un repertorio un poquito amplio dentro de ese minimalismo que hay, ¿no? Dentro. ¿Y cómo veis el movimiento mod a esta altura? Panorama, hombre, yo no estoy tan al pie del cañón hoy en día, ¿no? Como otros miembros, otros amigos que han quedado por ahí. Pero sigue habiendo escena mod, sigue habiendo buenos conciertos, buena música, movida, sigue habiendo Vespa por ahí, el hombre está rulando, creo, con llena de espejos y demás, pero... Sí, de hecho en Marbella se hace el rally scooterista, no sé si lo conoces. Sí. De hecho, uno de los próximos conciertos, no voy a decir dónde ni cuándo, pero esperamos poder hacerlo intentando que sea un reflejo de aquello que fue, ¿no? Que haya algo de rally, de scooter, a ver si es posible y lo conseguimos. Pues genial. Será cerca de entre primavera y verano y comienzo de verano. Esperamos, ¿no? Pero eso es un anuncio, ¿estás anunciando que vas a ir a tocar en el rally scooterista de Marbella? Un spoiler. Nos congratula, a mí sobre todo, que vengo de allí. Entonces, amigos, saben ya, Agente de Secretos, una banda mod de Málaga, de los 80. Amado Líder, ¿alguna pregunta por ahí? Sí, pues fíjate, me comentaste antes que habéis tenido conciertos con grupos de la época conocidos, ¿no? ¿Brighton era? ¿Brighton? Sí, nosotros en su día tocamos con Brighton, tocamos con Se Museum, fue uno de los primeros grupos. Empezamos a hacer las primeras concentraciones scooteristas. Vinieron de Madrid, tocamos con ellos, fue de los primeros grupos que tocaron aquí, traídos por la movida muy esta, que ya se sabe que vamos haciendo las fiestecitas, movemos una serie de grupos, tocamos y tal y cual. Y sí, tocamos con los Se Museum, tocamos con Brighton, tocamos, hace poco hemos tocado con Briatore, en esta vuelta al escenario, hemos tocado con Cooper también, se enorgulleció de tocar una versión con nosotros, de cantarla con nosotros Y bueno, muy agradecido también a esta intervención de él. Veo muy, hablando de escena, veo muy, muy grande la escena de rockabilly, ¿no? Porque hay un circuito como europeo que hace un montón de festivales ahí y no paran, vamos, es una cosa... No sé si la escena mod está a ese nivel o no, no llega tanto. No te puedo decir personalmente, no es que no me guste ni me disguste el rockabilly, el rock and roll, tampoco lo acepto. En su día, ya se sabe, ¿no? Éramos muy... Sí, erais más rivales. Llevábamos la orejera, el heavy, los mods y demás, todo. Eran contrapuestos, ¿no? Pero hoy en día escucho eso y mucha más música, ¿no? No, pero me refería a que ellos tienen que no estoy al día. Ah, si que no estás al día, no, vale. No sé, vale, de conciertos sí. Y de festivales. Sí, por eso te decía, porque hay un circuito que se ve que hay que están bastante movidos a nivel europeo y incluso con Estados Unidos. Uno de los últimos conciertos que hemos hecho fue paralelo con una movida esta. Éramos Rocos versus Mod, tal y cual. Sí. Fue en Torroles, en Torremolinos, sí. Málaga. Sí, y el grupo que tocó con nosotros, el anterior, o sea, fuimos teloneros de un grupo de rockabilly, rock and roll. Bueno, no hace mucho sacaron un barco con un concierto del concierto rockabilly, creo que era. Había de los conciertos de los 80, pero también imagínate, claro. No sé, a quien le guste muy bien, para adelante. Pero vaya, los rumores dicen que vaya a sacar un barco con todo lleno de Vespa. Pues sí. Yo sé, una colchoneta hinchable, no para él. Estaría bonito. Aquel verano. Más de uno estaría de acuerdo, yo creo que sí. Creo que sí, en futuro. Desmontando la historia. Es correcto, desmontando la historia, como dice la Teutona. Nada, estamos aquí, programa especial para Agente Secreto, grupazo de Málaga. Y nada, la Teutona quiere que desmontemos la historia y Radio Mundo Caníbal, pues se deja, nos dejamos. ¿Y sabes de qué vamos a hablar? Te lo he dicho ya, Manuelo. Pues se me acaba de olvidar. Estupendo. Para eso lo tengo aquí apuntado en una hoja, porque si fuera por mí tampoco me acordaría. Vamos a hablar de algo misterioso, que esto se ha tocado en muchos sitios y a más de uno le suena, pero me ha parecido, cuando yo me acordé, digo, coño, ¿cómo el nombre de Agente Secreto? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué ese nombre no se ha cogido antes y que es tan precioso y tan a mano? Pues este es un dato de la historia que, ya te digo, inquietante. Es sobre las coincidencias de las vidas y muerte de los presidentes de Estados Unidos, Kennedy y Lincoln. A ver, Lincoln, el presidente este de hace mucho tiempo, que cuando la guerra de esta de secesión de Estados Unidos, 1800 y pico, creo que era, y el Lincoln, que se lo cargaron en 1962, creo que era. Pues bueno, hay muchas coincidencias, vamos una por una si quieres, porque hay muchísimas, a ver si nos da tiempo, pero todas son preciosas. Mira, primero, Abraham Lincoln, elegido presidente en 1860. John Fitzgerald Kennedy, elegido presidente en 1960. Está bien, 100 años justo, clavado. Bien, está bien. Abraham Lincoln, asesinado un viernes. John Kennedy, asesinado un viernes. Hombre, es cuando pilla mejor, ¿no? Claro. Saber el trabajo. Claro, porque... Que te dedicas, tienes una afición, si eres asesino, pues te dedicas a asesinar. Claro, matas un viernes y te coges el fin de semana largo, es normal. Te pilla el fin de semana y, coño, pues me voy a asesinar. No, pero cuidado, es que hay otra cosa peor. Es que uno puede ser asesino, pero no un hijo puta. O sea, puede ser asesino, pero ya hasta los asesinos tienen corazón. Y dices, no lo voy a matar un lunes con los lunes los malos que son. Que un lunes hasta ahí respetan, hasta las malas personas respetan asesinar a otros. No, los lunes no, de hecho hay estadística que los lunes no se mata. Normalmente no se mata. Viene un buen día. Chicos, apuntároslo bien en negrito. Otra cosa. Abraham Lincoln, asesinado de un disparo a la cabeza. Kennedy, asesinado de un disparo a la cabeza. También, coincidencia. La verdad que la cabeza para asesinar viene. Hombre, tenían dos buenos melones. Era un blanco. Hombre, y Abraham Lincoln tenía un sombrero de copa que se le veía de lejos y de ahí va. Iban provocando. Y el Kennedy tenía un melón importante, sí. Tenía un melonazo estupendo. Bueno, también, otra coincidencia. Asesinado en presencia de su esposa, en ambos casos. Kennedy y Lincoln, la esposa, estaban presentes en el momento del asesinato. Otro, Yo solo veo un detalle. Sí. ¿No? Digo, oye, Antonio, ¿qué hace? ¿Va a venir a comer? Claro. Claro, el asesino espera el momento, ¿no? El momento justo para que tampoco haya que dar tantas explicaciones. Claro. Pero hombre, coño, mira que me están matando, que me están pegando un tiro en la cabeza, que ya iré, ¿no? A comer, claro, guarda algún tupper o algo. Y... Hay que tener delicadeza también, ¿no? al ser un cabrón también hay que tener delicadeza, como tú dices. ¿Por qué matar los lunes? No. Asesino, pero educado, o sea, con educación. Asesino, pero claro, con educación, con maneras. Lo mato, pero con respeto. Efectivamente. Con el cariño. Por lo menos antes, ya se mata por matar. Pero antes no, antes había un método, claro. un respeto. Mira, perdón, que le voy a matar. Ah, pues bueno, proceda. Cosas así. Otra cosa. Le sucedió un hombre llamado Johnson. Y Kennedy también le sucedió un hombre, un Johnson. O sea, cuando mataron al presidente, el vicepresidente de entonces, los dos, ambos se llamaban Johnson. Johnson and Johnson. De ahí vienen las cremas estas de... Creo yo, no sé, es una teoría, la dejo ahí en el aire. También, el sucesor era demócrata sureño, en ambos casos, Lincoln y Kennedy. Bueno, demócrata sureño, pero es que eso lo hay por todos lados. En Estados Unidos levanta una piedra y en vez de araña salen demócratas sureños. Exactamente. Tú pides un café no Starbucks en Estados Unidos y te ponen en una taza, te ponen un demócrata sureño. Sí, totalmente. Sí. Sí, hay demócratas sureños. También hay muchos republicanos, ¿eh? Sí, pero los Starbucks no te ponen tanto en taza. Están por ahí escondidos. Eso están escondidos. Bueno, Andrew Johnson y sucedió a Lincoln y Lyndon Johnson a Kennedy. Andrew Johnson nació en 1808 y Lyndon Johnson en 1908. Otra vez los 100 años exactos. Está bien. Coincidencia. Estamos una detrás de otra. El asesino de Abraham Lincoln, John Booth, nació en 1839. El asesino Lee Oswald, nacido en 1939. También otra vez 100 años justo. Maravilloso. Eso. Lincoln tiene 7 letras, Kennedy tiene 7 letras. Bueno, alguna tenía que tener una cierta cantidad de letras y coincide, tampoco pasa nada. Andrew Johnson, 13 letras, Lyndon Johnson, 13 letras. Ahí estamos buscando demasiado la coincidencia ahí. John Wilkes Booth, 15 letras, y Lee Harvey Oswald, 15 letras. También coincide. Pero a ninguno le han medido el pene, ¿no? Igual coinciden también. Hubiera sido interesante. Claro, si tiene un pene de sangre o un pene de carne. Eso también, claro. Tú sabes, ¿no? Que el pene de sangre flácido es pequeño y cuando se llena de sangre, pues a lo mejor es más grande que el de carne. El de carne crece poco. Yo no sé si compartían esa característica. Habría que consultar la Wikipedia. Lo que pasa es que ahora no tenemos tiempo, pero bueno, eso en la Wikipedia tiene que venir. El tamaño, grosor, etcétera. Que no viene la Wikipedia hoy día. Bueno, John Will Booth era sureño y Lee Harvey Oswald también era sureño. Conocido por la defensa de derechos civiles y también Lee Harvey Oswald también conocido por derechos civiles. Bueno, también. Su mujer, Lincoln, su mujer perdió un hijo mientras estaba en la Casa Blanca. Y la mujer de Kennedy también perdió un hijo mientras estaba en la Casa Blanca. A ver. Sí, la Casa Blanca es que no se limpia mucho. No se limpia. Mucha toxina. No, es que no se limpia. Es que eso es una idea preconcebida que tienes de la Casa Blanca. Es que como es blanco, se nota más lo sucio. Si fuera la Casa Negra, sí. Pues la suciedad no se veía tanto. Es que en eso no pensaron cuando hicieron la Casa Blanca. No te creas, porque los coches oscuros se llevan más de polvo que los blancos. O parecen que tienen más polvo que los blancos. Sí, pero bueno, es que los coches negros para echar un polvo es mejor porque de noche no te ven en sitio oscuro. Entonces, está más relajado. Bien. A mí. Bueno, Abraham Lincoln, su secretaria, le advirtió que no fuese al teatro, que es donde lo mataron, a Lincoln, y la secretaria de Kennedy advirtió que no fuese a Dallas, que es donde lo mataron, Dallas. Bueno, la secretaria también está en el ajo. Sí, la secretaria también está en el ajo. Hijas de puta. Todas son igual. Bueno, igual. Lincoln le dispararon en un teatro por un hombre que fue a refugiarse en un almacén, y Kennedy... fue aparentemente disparado desde un almacén por un hombre que fue a refugiarse en un teatro. Eso es como el tiburón disfrazado de hombre vestido de tiburón. Ah, efectivamente, una noticia de Alcojonje. Algo así. Esto para café, muy cafetero. Esto esto lo coge poca gente. Esto es una broma. No, la radio Mundo Caníbal da que pensar. Hace que vuestras neuronas sí. Ejerciten. Una broma intensa e interna. Booth fue disparado con un revólver Colt. Oswald fue disparado con un revólver Colt. Los dos asesinos fueron disparados por el mismo marca de revólver. El asesino de Abraham Lincoln murió antes de ser llevado a juicio, igual que ocurrió con Lee Harvey Oswald, que también fue asesinado antes de llevarlo a juicio. Curioso. Estamos terminando. O sea, la Porque claro, el asesinato de Kennedy todavía no está resuelto. No se sabe. Bueno, no, hay mucha, no se ha querido. El asesino oficial de Kennedy, vamos a decir. Oficial. Sí, claro, un cabeza de turco, tal vez. Sí. Tal vez sea la forma que no ha cambiado en 100 años de que las sombras del poder ejecuten sus deseos más lúgubres, ¿no? Como decir, este tío no me interesa ya. Este hay que decir que sí. Lo hablo en medio y pongamos otro títere en su lugar. Sí. Tiene todo. Parece un modo operandi que se repite de la producción. Sí. Se ve que sí. Vamos a ver, Kennedy. No, Lincoln. Se efectuó una investigación que concluyó que Booth actuó en solitario. Igual que ocurrió con Kennedy, que Oswald actuó en solitario. Es curioso cómo coinciden estas cosas. Yo al final tengo una teoría que te la voy a explicar de todo esto. Me está viniendo a la cabeza. Estoy conectado con la Pachamama y me están viniendo impulsos electrónicos al cerebro. Y ahora voy a terminar. El coche en el que viajaba Kennedy. En el coche que viajaba Kennedy cuando fue asesinado. Ah, vale. Vale. Kennedy. El coche en el que iba Kennedy cuando fue asesinado era un Lincoln. Ajá. Es curioso. El coche en el que iba Lincoln, que era un Kennedy. Era un Kennedy. No, porque fue en 1862, ¿no? Y no había coche, pero por poco. En 1861, el superintendente John Kennedy descubrió un complot en Nueva York para asesinar a Lincoln. Anda, John Kennedy. Había un superintendente que se llamaba igual que John Kennedy. Uf, qué paranoia. Y ya, como último, toda la ceremonia del funeral de John Kennedy fue copiada de la de Abraham Lincoln. ¡Oh! Esto me viene a huevo para cerrar con mi teoría final. Mi teoría final es que estos asesinatos demuestran claramente que el Microsoft Office ya existía en 1860. Microsoft Office. Bueno, el paquete este de ofimática que trae Windows. Ajá. Ya no sé si Windows existía. Ahí ya me pilla. No tengo datos. Pero sí, desde aquí puedo expresar mi teoría de que el paquete ofimático de Office, sobre todo Word, Excel ya no sé tanto, pero Word, el editor de texto de Office, existía en 1860. Ahí lo dejo. ¿Por qué? Porque me dirán, hombre, salta a la vista. Dijeron, vamos a asesinar al presidente, ¿sabes? O sea, organizaron los 3 o 4, vamos a asesinarlo, va a ir tomando cerveza o raya o lo que sea, y venga, vamos, ¿cómo lo hacemos? Eso, en 1960, y dicen, ¿cómo lo hacemos? Digo, bueno, mira, tenemos varios ejemplos. Sácate, trae los Word del otro asesinato que hemos tenido, y sacaron el de Lincoln, y ya se, digamos que la reunión se fue de mano, de madre, ¿no? Y empezaron a beber, a tomar alcohol, drogas, se fue, al final, claro, tenían que entregar el plan al día siguiente por la mañana. El responsable se levantó una hora antes de acudir, y dice, claro, se tiene que duchar, echar desodorante, peinarse y lo que sea, y dice, coño, ¿y dónde está el plan? ¿Dónde está el plan? Digo, bueno, copy-paste. Entonces cogieron el informe de 1860 y cambiaron Kennedy Lincoln por Kennedy, y a funcionar. Le dieron a control P, imprimir. Antes le dieron control C, copiar, después control V, y después control P, imprimir. Y ya le dio tiempo a ducharse al colega, a desayunar, porque sin un café no eres persona, y ya iba con el informe debajo del brazo a la reunión con los que organizaron esto ahí. Y ahí lo dejo, ¿cómo lo ves? Lo veo auténtico, ¿sabes? Sí, seguramente fue así. Sí, estoy casi seguro. Y está ya hecho, ¿para qué inventar? Efectivamente. ¿A dónde vas? ¿Para qué? ¿Ya por la hora que está el hombre ahí en el Espíritu Olímpico? ¿Para qué inventar? ¿Pero qué inventas? Con la plantilla, está hecho ya. Bueno, pero es así. Maravilloso. Pues nada, vamos a poner otro temita, ¿no? Otro temita de Agente Secreto. ¿Qué tienes por ahí? Sí, pues vamos a poner, pues mira, hay aquí un temita que se llama Mundo Subterráneo. De su disco, Todo para ti, LP. Sí, un poco así como lo que es el rock and roll hoy en día aquí en este país anti-rock. Mundo Subterráneo. Mother Bueno, ¿dónde habéis, no sé si lo ha dicho, estoy un poco, ¿habéis grabado la nueva reedición? ¿Dónde la habéis grabado, habéis dicho? Pues no te puedo asegurar, creo que se ha hecho en la República Checa. Hostia. Porque, según tengo entendido, es de las pocas compañías o empresas que se dedican a fabricar vinilo hoy en día. Entonces, Rafa ha sido el que estaba moviendo hilos y demás, y se ha encargado del tema y... Muy bien. Nosotros seguimos siendo fieles al vinilo, ¿no? Claro. Sacaremos cosas en compa porque es lo que está al día, pero vamos, intentaremos que todo sea vinilo. ¿Y quién hizo el diseño del disco este, el LP? ¿Diseño? Porque pues creo que fue Rafa en su día. ¿Sí? No me acuerdo con Rafa, certeza, pero... Diseño carpeta, Rafael Rodríguez. Porque una modelo portada, Pussy Bon. ¿Quién? Pussy Bon. Pussy Bon. Malo. Está bien, nombre artístico que tema de agente secreto. Cumple con lo que promete. No, está muy bien cuidado, tío. No sé, está más nuevo que el mío, ¿eh? Esta versión, esta copia tuya, Manolo. Es que tenemos aquí presente la copia de Manuelo. Tenemos aquí el vinilo. Es una como ahora un paño, amigos. Un paño de agente secreto verlo así en LP, la verdad que... 14 temas, amigos. ¿Se puede encontrar en algún lado esto ya o está descatalogado? Que yo sepa está descatalogado, bien descatalogado. Muy bien, ¿no? De hecho, muy bien descatalogado. En esta nueva reedición hemos sacado 300 vinilos en total, 200 eran negros, en vinilo negro, y 100 a color púrpura, imitando parecido a la portada, pero que yo sepa no queda en existencia. ¿Y el de los nuevos tampoco? De los nuevos, te hablo. Claro. Puede que haya alguno que haya comprado para como las entradas de fútbol, ¿no? Que las compra para revenderlas, para la reventa, que haya por ahí alguno esperando, pero se han estado vendiendo a través de la web, Facebook, más que nada, porque estaban en la página que tiene Agente Secreto, estaban ahí puestos a la venta. Y... ¿Tenéis página en Facebook, alguna página web solamente Facebook? Facebook, Agente Secreto y, para que sepan, no hay nada más. Rafa de Agente Secreto es el que lleva... Vale. La voz cantante, las relaciones y demás lo lleváis. Ahí está en contacto tanto para comprar disco como para informar de nuevos conciertos. Sí, sí, ahí hay colgado una serie de vídeos de todos estos conciertos pasados que acabamos de hacer. Uh-huh. Están bastante extendida la información, ¿no? De todo lo que ha pasado y ahí ha quedado. Las últimas fotos que podrás ver serán que estamos metidos en un estudio, estamos intentando grabar y demás, y ahí estamos en el lío. Y entonces la reunión fue, 30, me habías contado antes, reunisteis 30 años después por recordar un poco el ambiente, pero se complicó la tarde, ¿no? Sí, aquí estamos. Nos liamos. Al principio la idea ni no. era solamente divertirse, ¿no? Otra vez. Empezó todo como una fiesta de aniversario, no había nada. Ni... Es más, en esa fiesta ni se pincharon agentes secretos ni nada. No. Hubo música de todos menos la nuestra. Ajá. Celebramos eso, fue un año anterior a la creación de nuevo del grupo, ¿no? Mm. O sea, a la vuelta del grupo. Mm. Quedó ahí, pero claro, en el aire quedó el regustillo de decir, sí, pero tráemelo afuera, ¿no? No me lo dejes en el recuerdo, tráelo otra vez, venga, vamos a vivirlo. Y hablando, pues aquí estamos. La gente que se lía, macho, que no se puede reunir, no puede salir uno a tomar una cerveza, que termina uno otra vez con un grupo. La gente secreto. Cuidado con las novias antiguas, que pueden aparecer y te lían la marrana. La gente secreto, ya sabes, como gente secreto, el mismo nombre. ¿Cómo salió el nombre? Pues éramos todos muy aficionados a películas de James Bond, lo típico, y cómics de agente secreto y demás. Nos gustaba el tema y... No, la verdad que es que cuando yo escucho que existe este disco, o sea, este grupo se llama Agente Secreto, porque no se le ocurrió a nadie antes. Uh-huh. Te digo, porque es un nombre de parece que está cogido. Digo, no, ese no que está cogido. Yo lo primero que pensaría. Totalmente. Es cierto. Y todo para ti, porque era. Hombre, todo para ti. Las hormonas estaban ahí en evolución. Sí. Es uno de los temas que está incluido en el LP y nos gustó. Y como era un mensaje así muy directo, pues todo para ti, el disco, pues ahí lo tenés, todo para ti. Está claro que soy de Málaga, ¿no? Sí. Por el Málaga es mi ciudad. Además, el tema ese, todo para ti, tiene un doble sentido un poquito picante, según como lo entienda, lo puedes ver y demás. Salvando la censura que pudiera haber, pues está ahí camuflado, pero... Porque hay un tema aquí muy... O sea, para la gente que sea de Málaga, que se llama Málaga es mi ciudad... Este ha sido uno de los más que más ha dado de que hablar, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, ese y Un ser extraño son los que la gente más se ve que le ha calado más y le gusta más y en los conciertos suelen... Veo que tenéis también una versión de los Kings, ¿no? Yo Relgo en mí, ¿no? La hacíamos, hoy en día la hemos cambiado, hacemos el All Day and All the Night, nos gusta un poquito más. Y bueno, tenemos versión de los Sony, tenemos versión de los Jam... Los conciertos duran su... Echáis la presión y los temas tenéis ahí, ¿no? Echaríamos la hora, lo que pasa es que siempre nos andan pinchando, venga, y quedamos 40, 50 minutos. Pero por vosotros más, ¿no? Por nosotros tocaríamos las 20 canciones, pero se quedan 14, 15. Esto no lo entiendo yo, un concierto ahí, un grupo queriendo tocar y cortando, es que... No puede ser. Amigos, agente secreto, han vuelto a la carretera. ¿Qué decir? Ver un cartel de agente secreto en la calle, habrá que ir a verlos, ¿no? Sí. Bueno, ya dices que no sabes, hay poca fecha ninguna hasta ahora, ¿no? De conciertos. Con certeza no. Con certeza, no se puede hablar, amigos. Entonces, estaremos atentos a eso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos preguntar, Camado Oliver? Porque en realidad es que esto ya sabéis que estamos aquí... Me han pillado en Braga. Sí, ya, no, es igual. Un atraco. Es un auténtico atraco. Estamos en el hotel del Sapo y en medio de una orgía, pues coño, mira, ese es el cantante, el agente secreto. Vamos a hacer una entrevista. Y claro, Amado Líder siempre lleva una grabadora en cierta parte escondida. Y Damiana. Propio de agente secreto. Ahí. Verdad. Y estamos aquí aprovechando. De hecho, la música que estáis oyendo ahora en el programa es toda dedicada a agente secreto, amigos. Es toda música suya y tal. No, que nada, que decía que de todas formas, como esta entrevista es anterior a cuando subamos el programa, si cuando tengamos ya el programa listo para subir y tenemos novedades de concierto, pues ya las diremos también, en directo. También pondremos los enlaces, ¿no?, de su web, los enlaces de páginas de Facebook, tal. Ahí va. Que somos muy buenos, para eso somos los mejores. Somos cachos. El copy-paste es mi vida, ¿no? Eso es el parkour. Amigos, sí, hay que mover a la gente, hay que mover a las buenas ideas. Estamos en la sobremesa, acabamos de tomar una tarta de queso estupenda, pero... Sí. Mejor habla de la paella, ¿cómo estaba la paella? Pues la tarta de queso estaba buena. Vale. Amigos, se acabó el comentario. Agentes secretos, una banda... ¿Puedo repetir? Me queda con ganas de tarta. Amigos, Manolo González de Agentes Secretos se queda con ganas de tarta, amigos. Hay que darle. Pues nada, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo, estupendo. Ah, mira, hay aquí una advertencia en letra mayúscula que pone: manténgase fuera del alcance de los niños. ¿Eso por qué? Por la temática. No, por la temática. O por la carátula. Bueno, pero la carátula hay que ver. Sí, al final dimos la vuelta. Claro, año 80 y ¿cuánto? 86. Sí, 86. 86. Bueno, 86, la portada, hombre, está muy bien, picantona, uh-huh. De la gente secreta. Pero bueno, podría ser una portada actual de ahora, ¿eh? No, tú no lo ves y dices, esto no es del 86. Ya le gustaría. No ha quedado. Mucho, mucho desde el 87, ¿no? No ha quedado antigua, ¿eh? No ha quedado. Sí, no, sí. Últimas frases célebres. Correcto, la Teutona manda. Vagabundo Caníbal. Últimas frases célebres. Últimas frases célebres. Qué bien nos salió a pagarle el Erasmus. Efectivamente, al niño, a la criatura, para que cogiera cultura, idioma. Pues nada. Digo, Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite en Francia Escocesa, hace programas dedicados a vuestra banda de rock. Si tienes una banda de rock, puedes mandarnos tu bio, puedes mandarnos tus temas y algún día haríamos un programa dedicado a vuestra banda. Y hasta una entrevista, depende del número de cervezas a los que nos invitéis. Radio Mundo Caníbal. Espérate, que me estaba viendo yo. Llamado David Romosta. Así que, si queréis ser famosos algún día, amigos, invitadnos a la cerveza. Vale, os saldrá muy productiva, la verdad. Correcto. Bueno, última frase célebre, una sección que dedicamos a, bueno, a gente famosa, célebre, que en el último momento antes de despedirse de este mundo. Dijo algo, porque a veces son cosas interesantes, otras veces no. A veces no es gente célebre, a veces es gente, bueno, célebre porque fueron malas de cojones, o lo asesinan en serie, o bueno, célebre en este caso como Jimi Hendrix, que dijo Jimi Hendrix. En realidad no es el último que dijo, pero bueno, lo vamos a explicar. Jimi Hendrix nació en el 42, murió en 1970. Lo último que dijo, que se conoce, que dijo, estaba en el contestador de su manager, a quien hoy se le considera autor de su muerte. Pero la versión oficial dice que vivía con su novia. Esos días estaba componiendo temas para un nuevo disco e incluso pensaba cambiar su imagen de hombre salvaje. Su novia Mónica cuenta que esa noche a las 4 de la mañana se despertó agitado y quiso tomar un par de pastillas marca Pespalax. Pero ella le sugirió que no las tomara y se quedaron hablando hasta las 7 de la mañana. Cuando despertó, vio a Jimmy dormido, pero vio que una sustancia le salía por la boca. Además, a su alrededor había unas 40 pastillas de somnífero. Ahí podía uno sospechar. Después se supo que había tomado 9 pastillas. Uf. Cuando llegó los sanitarios, dijeron que solo estaba dormido y que ya despertaría. Pero de camino al hospital se ahogó con su propio vómito. Angelico. Y bueno, el último que dijo, que no lo he dicho, cojones. El último, que fue en el contestador de su manager, dijo: necesito ayuda, mal hombre. Lo que pasa es que no sé si lo dijo antes de los somníferos, después, porque se estaba con la novia de charla hasta las 7 de la mañana, se tomó los somníferos y se quedó dormido. A lo mejor necesitaba ayuda porque la novia quería hacer un trío o algo. También, aunque Jimi Hendrix, bueno, no sé, sí, igual estaba de acuerdo, quién sabe. La pena es que eso, que llegaron los sanitarios, él estaba vivo y dijeron, no, se le pasa a la mona, sí, ha sido 9 pastillas de nada. Lo que pasa es que de camino a la ambulancia no lo pondrían en buena posición o no se dieron cuenta y, claro. Y como estaba totalmente cao, pues se ahogó con su propio vómito. Una pena. Claro. Aquí también podemos sacar una conspiración. Sí. Sí, porque es que coinciden dos cosas, que en los años 70, 60, bueno, ahora también, estamos viendo un poco el tema de que era negro, claro, eso, un hándicap, pero que también era zurdo, tío. Sí, como Lincoln. Como Lincoln, bueno, y Kennedy era zurdo también, ¿no? Yo qué sé, tío. Una cosa, porque Jimi Hendrix no era pelirrojo, ¿no? Porque mira, negro y zurdo ya son unos, pero además pelirrojo, joder, macho. No me joda, no me joda. Lo tiene todo, coño. A lo mejor era un negro pelirrojo que se teñía, pero es que tú sabes la fama que tiene los pelirrojos, ¿no? Sí, hombre. Son, toda la vida. Los pelirrojos es que. Desde aquí rompo una lanza a los pelirrojos y se la mando por. Por eBay. Por correo electrónico se lo mando. Bueno. Digo, si Jimi Hendrix era pelirrojo. Bueno, eliminamos vuestra ignorancia. Creemos, creemos, no, a lo mejor no, que quizás a lo mejor nos estamos equivocando, que también decimos muchas tonterías, pero bueno, siempre hacemos lo mismo. No, hombre, no, no digas eso, hombre, no. Somos muy serios. Más tonterías dicen los pelirrojos, ¿qué coño? No te digo. Bueno, una seccioncita, esta cortita, en un plato pequeño. Otro temita, por Dios, que estamos escuchando la entrevista con Manolo, estamos escuchando temas de agente secreto, estamos dando todo, estamos dando el maná. Entonces, otro, bueno, yo creo que este tema de agente secreto viene que ni al pelo, estamos hablando de momentos malos, de acontecimientos oscuros de la historia. Fluctuosos. Y vamos a poner este tema que se llama Un día malo. Un día malo. Correcto, un día malo, que ya hemos dicho, inspirado un chiquito escuchando este tema, una mala tarde la tiene cualquiera. Que estaba mirando el disco y... Ahora mismo somos uno más. Ah, soy uno más. Vale. En su origen éramos cuatro, después se amplió a seis, pero de los seis uno por causas personales no ha podido estar y nos hemos quedado en cinco. Nos habíamos reunido en principio seis. Los dos, o sea, los cuatro originales, que era yo y... más los dos que vinieron cuando yo dejé el grupo, que eran Carlos y Manolo. Bueno, te voy a preguntar esto, pero... No, es que estaba viendo la foto, los demás... Quiero decir, yo ya te he dicho antes que te conservas muy bien para la edad que tienes. Esto no es la hierba que me he tomado, ¿no? La infusión, que diga. Pero aquí te pareces poco, ¿no? Son mis... Hombre... ¿Los demás se parecen tampoco? ¿Eres de verdad? ¿Eres Manolo de Gente Secreta? Secreto. Es que también es un grupo, si es Gente Secreto... Claro, va incógnito. No va a venir aquí y va a mostrarse como tal, no, de la tarea, ¿no? Claro. No, pero es verdad que esta primera foto es una foto de fucker, ¿no? ¿De fucker? Te toca el hoyuelo de la barbilla, algo ahí, ¿no? Ay, ay, ay. Algo ahí. Un rollo Bon, ¿no? Un rollo Bon, ¿verdad? Maligno. Sí. No, y lo de Cambaya, yo no sé de sellos, pero oye, el sello Cambaya me suena a mí potente, ¿no? Pues es un sello que movió mucho grupo aquí en Málaga, sí, ¿no? En su época. Porque que yo sepa, no había otro. O sea, eran buena gente de Antequera, Antonio López y Antonio Blanco, uh-huh. Creo, si no recuerdo mal. Y nos conocimos en un festival de música, un conciertito de concurso. Ajá. Les gustamos, hablamos y se convirtieron en manager de la noche a la mañana y de ahí salió el disco. Fue todo muy rápido a partir de ahí, ¿no? Un bombazo, una lotería, igual que esta entrevista. Aquí la pillo, aquí lo mato. Sí, pero de aquí dinero no lo vamos a poder sacar, lamentablemente. Allí tampoco salió. Tampoco, vaya por Dios. Salimos en un trabajo buenecito, vamos. Mm. Estamos contentos con ello, pero es lo que ha quedado, ¿no? El recuerdo. La compañía como tal, no sé si sigue hoy en día. Mm. Sé que tienen, allí en Antequera, tienen una nave, tienen unas salas, han seguido grabando conciertos y música y grupos y demás, y lo siguen haciendo, pero vamos, el contacto está, por mi parte, está bastante perdido, ¿no? No tengo mucha información. Ya. Si acaso Rafa podría tener más. Pero dijiste que después también iban a hacer más discos, pero al final no se llegó a nada. ¿O iban a hacer un contrato con más discos? Eso fue al dejarlo yo. Ah, bueno, vale. Sí. A mí en su día nos ofreció, después de haber grabado este primer EP, uh-huh. Teníamos una firma de un contrato por otros 3 años más uh-huh. otros 3 LP, una grabación de 3 LPs más. Pero a mí me pilló... ¿Qué no? El tren que pasaba y yo dije, lo siento, me voy en el tren que es mi parada y tuve que quejarlo, como tantas cosas, ¿no? Ya. Ellos siguieron, uh-huh. tenían la ocasión de haber vuelto a grabar un segundo LP con ellos, uh-huh. pero también se volvió a repetir la misma circunstancia con el otro cantante, claro. creo que va por ahí la historia, y el grupo se disolvió, no llegó a cuajar. Entonces, ahora vamos a intentar rescatar algunos temillas de estos antiguos y a ver si los sacamos. Los temas del disco más otros que no salieron publicados, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos de enhorabuena con la vuelta de Agentes Secretos y todo. Esto es una fiesta. Todo lo que sea que lo antiguo bueno vuelva de nuevo es bueno, ¿no? Esperemos que la salchipapa no vuelva más, ¿no? No, con esto ya yo creo que esto es. Salchipapa ni en feria. Hamburguesa Uranga de toda la vida. Sí, a lo clásico. Esto es el antídoto de la salchipapa, señores, ya sabéis. Si no queréis escuchar más salchipapa, pues Agente Secreto, todo lo que hay. Sí, señor. Además, se escucha y dice, coño, esto no parece del 80, porque cualquier grupo podría haber hecho un disco hoy en día así. Mm. Que un sonido que no pasa de moda, me refiero. Que la gente se cree que hubiera nacido ahora y hubiera sacado este disco ahora perfectamente, por lo menos para mi opinión. Está genial. Yo enorgullecido y muy agradecido de los comentarios. Yo qué sé. No he tenido la ocasión de escucharlo, pero bueno, ya lo escucharé. Estará escuchándolo de fondo, claro. También, de fondo está. Sube el volumen. Sube el volumen, coño. Amigos, amigas, Radio Mundo Caníbal os trae la luz a vuestro camino, a vuestras míseras vidas de oscuridad. Y esta vez ha sido gracias a Agentes Secretos. Estáis escuchando la música del disco Todo Para Ti. Y nada, ya sabéis, han hecho una reedición de ese disco y con miras a hacer un nuevo disco y más conciertos. Estaréis al tanto si queréis. Y si no queréis, pues vais a querer porque vamos a dar la lata. Desde Radio Mundo Caníbal. Bueno, pues nada, ha sido un derrame de placer, la verdad. Ya vamos a dejar esto porque lo hemos atracado aquí en medio de una paella y no, las cosas no se hacen así. Pero vamos a continuar porque me están haciendo palmas. Sí, claro. La paella se viene arriba, señores. La paella es una buena paella, lo demás tontería. Sí, la droga ha funcionado, sí. Bueno, pues Manolo, ha sido un placer, ha sido un derrame de placer, repito, y nada, que ya... Igualmente. Pero pronto, te voy a dar la mano porque hacen así en la entrevista normalmente. Pues nada, estaremos en contacto y que todo el mundo escuche a Agentes Secretos y... Bueno, y ahora saca el whisky, venga, vamos. Pues ya está, dejamos esta entrevista que estás haciendo. Protocolo incómodo. Y correcto, protocolo incómodo. Radio Mundo Caníbal, como siempre, intentando educar a las masas para que las masas se comporten como seres inteligentes, conectados a la Pachamama y, nosotros dando directrices para que esa conciencia universal pues se dirija hacia la verdad, hacia la iluminación. Protocolo incómodo. Hablamos de situaciones en las que nunca nos han educado, cosas que nos ocurren socialmente con la gente y nos quedamos así un poco, ¿qué hago en estos casos? Y efectivamente voy a sacar un tema que todos hemos pasado por ahí, seguro. Además, conecta un poco con el tema de conspiranoia de mi amigo este que habló del cambio climático, de esa teoría. Es una persona que me ocurre este protocolo incómodo con él también, coincide. Vamos a hablar de cuando alguien te habla y no lo entiende o no lo oyes bien. Y le pide tú le pides que te lo repita, te lo repite, pero tampoco lo entiende. Entonces, dices tú, coño, que estoy aquí metido en la conversación, pero repítemelo otra vez, again, more time, one more time, please. Y sigue sin entendiendo y pones esa cara de como de condescendencia, ¿no? Ahí va. Entonces ya digamos que entra en un momento en decir, le pido de nuevo que me lo repita. Se lo digo en inglés, one more time, please, en francés. You put le motion en un montón, again. Après moi. ¿Sabes qué te digo? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos cuando estás hablando con alguien? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Cómo actúas tú ante este evento? Poniendo cara de sentimiento. De sentir. Como que está interesado. También es más alcohol. ¿Tú prefieres evitar la confrontación y hacerte? Claro. Hay que ser diplomático. Claro, a lo mejor lo que te está diciendo se pone... ¿Te puedo leer el ojete? ¿No? ¿Cómo? Que si te puedo leer el ojete, repítemelo, que si te puedo, y ya dices tú, venga, vale, como no te entiendo, sí, a lo mejor ese hombre se te pone por la parte de atrás y se mete tu nariz en la raja al culo. Claro, estas situaciones se suelen dar en momentos de nocturnos oscuros, en garitos, también, donde venden también sustancias espirituosas, y sí, la gente suele estar un poco... distraída. Ahí es más peligroso sentir con la cabeza, porque sabe que la gente va a lo que va. Tú sabes, cuando entra por la puerta de un bar, ahí vale todo. Ahí tienes que tener mucho cuidado. No, y no escucha bien la música alta, pero repítemelo. Yo prefiero decir que me lo repítemelo, por favor, porque ¿a dónde puede llegar esta situación? Mira el caso este de las conspiranoias, cambio climático. Yo siempre no entendía mientras hablaba. Y pero me lo repite, porque yo estaba muy interesado. Yo es que a mí las conspiraciones me dan la vida, es mi gasolina, es mi petróleo. Cada vez que me intereso, el petróleo sube, o algo así. Y claro, no sé. No, hay manera de aconsejar. Aprender idioma también puede ayudar, ¿no? Sí, aprender idioma puede ayudar a qué. A ayudar a entender a otras personas. Ah, sí, claro, sí, es verdad. Sí. Pues sí, puede ayudar a entender a otras personas. La cosa ya es, yo qué sé, el idioma que utilicen, ¿no? Si no lo entiende, cambia de tema. Te está hablando de algo y tú dices, pues, te estás poniendo buena tarde, ¿no? Y ahí por lo menos... Sí, hablar del tiempo es recurrente. Siempre. Es recurrente. Yo creo que desde aquí es la máxima de Radio Mundo Caníbal. Siempre weather time, hablar del tiempo... Porque lo tienes ahí siempre está. El tiempo está ahí, mal, bueno. Además no hay tiempo ni bueno ni malo. El tiempo está. Y... Mira, me estaba hablando con tu asesino en el ascensor y estaba hablando con el tiempo. Bueno, eso pasó a Kennedy y a Lincoln también. Sí. Coincidieron con su asesino en el ascensor. Oye, ¿por qué tiempo? Sí, hace un vientazo. El pelo te lo pone. A ver, me tengo que peinar otra vez. Espero que no me pase nada más porque tengo un peinado que... ¿Sí? Espero que no me vuelva el pelo. Lincoln y Kennedy dijeron lo mismo. Es que me pone la cabeza loca. El viento te hace doblar un dolor de cabeza también, ¿sabes? Y los asesinos dicen, no, tú bien. La cabeza, ¿dónde va ahí? Es que al final me estaban dando ideas. Sí. Con ese pedazo de melón que tiene cada uno, me lo están poniendo a huevo. Oye, hoy yo no tenía ganas de asesinar a nadie, me lo están poniendo a huevo. Claro, que la gente es como es, ya está, vamos a hacer. No, otra solución que se me está ocurriendo es, un lavado de oído. Vete a que te quiten el tapón de cera, hijo de puta. Que a lo mejor eres tú, o sea, o yo, quiero decir, en este caso, el que no oye, oye, me lo repite. Y ya en la tercera, el otro te dice, límpiate el oído, cabrón. Límpiate, ponte una trompetilla, ve al médico, al doctor. Usted está muy mal, míratelo. Que también puede ser eso, que uno mismo pues tenga un tapón o se te ha metido una araña por la noche en la oreja y ha criado un nido. y tiene un tapón ahí que no es normal. Es muy habitual que haya arañas en los oídos últimamente. No, últimamente no, pero bueno, tiene su época. Tú sabes que las arañas anidan como le da, son muy suyas, las arañas son muy suyas. Eso de tener ocho patas en tu en la personalidad cambia. Nosotros que tenemos dos piernas, pues somos como somos, pero imagínate tú con cuatro piernas. Yo soy con tres y ya me ha cambiado. Mi personalidad ha cambiado. Yo cuando era pequeño tenía dos piernas. Entré en la adolescencia, de pronto tuve tres. Entonces, claro, eso te cambia por dentro. Te cambia por dentro y por fuera. Y la gente te mira de otra forma, ¿eh? Por lo menos si no llevas pantalones. La gente te mira de otra forma. Te clasifica, ¿eh? Hay mucha... Te correa. Te correa. Amigos de Radio Mundo Caníbal, siempre dando ideas brillantes. Es correcto. Para vuestro día a día. Escucho la psicofonía, ¿eh? Han pegado golpes ahí de fondo. Bueno, da igual. Sí, está Casper, está ahí. Casper está de vuelta. Bueno, Radio Mundo Caníbal, creo que acabamos ya el programa. Hemos tocado todos los puntos pendientes que tenía Radio Mundo Caníbal. Hemos puesto tema de secreto. Hemos escuchado la entrevista con Manolo, miembro fundador del grupo, de este grupazo, que sigue en activo, que como nos ha contado, vuelven a los candelabros, y hemos cumplido. ¿Tú cómo ves? ¿Tú te sientes satisfecho? Me siento satisfecho, sí, además, contento con una banda como ellos, pues sí. Volvan a la actividad, amigos. Pues, mientras haya vida, hay vida y esperanza. Hay vida, mientras haya estos grupos, hay vida y esperanza en la música. Es necesario hoy en día que grupos como este estén de nuevo en la carretera, porque está... Vamos a estar la cosa. La musiquita. Vamos a estar la musiquita. Sí, necesitamos héroes sonoros. Y yo creo que sí, que debemos ya de despedir, y vamos a despedirnos con uno de sus temas más conocidos también, que hace referencia al lugar de donde viene. Sí. Un tema llamado Málaga es mi ciudad. Málaga es mi ciudad, muy conocido también, un tema que pegó fuerte por aquel entonces, y esperemos que de nuevo, que creo que sí, que van a pegar fuerte, porque es una música que tan escuchable en el 80 como ahora. Agentes secretos, y Mundo Caníbal se despide. Un abrazo con lengua a todos y todas, por Dios. Adiós. Adiós, Andreu.